Buenos días, radiovidentes, lo contrario de televidentes. Hoy les hablaremos aquí Inti Fierro y Aisea Ortego sobre un científico que no solo realizó su propio proyecto del genoma humano, también hizo la biología extensa. Señores y señoras, Craig Venter. Muchas gracias. ¿Por qué quisieron hacer la entrevista en mi casa? Eso no importa. ¿Nos podrías responder algunas preguntas? Claro. ¿Cómo creaste la primera célula artificial? Los científicos de mi instituto, el Instituto Craig Venter, crearon la primera célula artificial decodificando un cromosoma de una célula. Esa célula era una micoplasma micoides. Luego la información del cromosoma decodificado de M micoides nos sirvió para químicamente construir un cromosoma sintético uniendo bloques de ADN y finalmente se insertó el cromosoma sintético en una célula micoplasma capricolum, creando una célula que se comporta como una M micoides. ¡Bravo! ¿Para qué nos servirán las células artificiales? Pues nos servirán de muchas maneras. Por ejemplo, ayudarían en la fabricación de fármacos o hidrocarburos o para solucionar problemas ambientales. ¿Y cuál es el nombre de esa célula totalmente artificial? Esa célula artificial se llama Mycoplasma Laboratorium. Craig, ¿ganaste algún premio por tus aportes a la biología? ¡Claro! Gané el Premio Príncipe de Asturias de la Investigación Científica y Técnica 2001 por descubrir la secuencia del genoma humano. ¡Casi lo olvido! Las preguntas sobre su proyecto Genoma Humano. ¿Con quién realizó este proyecto? ¿Cuándo lo comenzó? ¿Cuándo lo terminó? ¿Y con qué tecnología lo realizó? ¿Cuántas preguntas? Realicé este proyecto con Celera Genomics en 1999. Al final, ¡Celera Genomics! Me despidió. Usamos la técnica Shotgun Sequencing para descifrar el genoma. ¿Por qué Celera Genomics lo despidió? Me despidieron por tratar de patentar el genoma humano, lo cual yo creo que hubiera sido una gran idea porque hubiéramos ganado millones de dólares. ¿Qué dice el fax, Craig? Te odiamos, Craig. Solo piensas en dinero. Firma Celera Genomics. Postdata. Robaremos tu fax mañana. Uy, ¿es cierto que es el científico más odiado del mundo? Sí, me llegan muchos de estos mensajes a mi Facebook. ¿Cuál es el libro que publicó? ¿Quieres que te responda justo en este momento en el que expreso mi dolor? Sí, tenemos tiempo limitado. Está bien. Mi única publicación es una autobiografía llamada Una vida descodificada. ¿Tiene algo planeado para el futuro? Sí. Crear la primera célula completamente artificial. Esas fueron todas las preguntas. Gracias, amigo mío, Craig. Fue un placer. Craig, otra cosa. Aunque seas mi nuevo amigo, he llegado a la conclusión de que eres un gran científico, pero que eres un poco codicioso. Siempre me lo dicen. Hasta luego. Hasta luego. Phew, al fin se fue ese loco. Jamás voy a volver a aceptar una entrevista de este entrevistador. Hello, hello, baby, you called, I can't hear a thing. I have got no service in the club, you say, say. What, what did you say? Oh, you're breaking up on me. Sorry, I cannot hear you, I'm kinda busy. I'm kinda busy.